Buen día, bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que una mañana muy especial. Nos hemos desvelado con la presencia acá de Julio Condegrán. Un honor, para nosotros ha sido un honor y yo no es para tanto. Y la verdad que debe ser la primera vez, creo, que un procurador de la Corte nos visita. Saladillo desde hace unos cuantos años, creo que 8, por lo que decían recién, tiene fiscalías, eso nos vinculó mucho más todavía. Por supuesto que hay defensoría, el sistema judicial de Saladillo ha ido creciendo en los últimos años y de alguna manera esto nos vincula mucho más, ¿no es cierto?, con la problemática de la cuestión, ¿no es cierto?, de la seguridad. O sea, no nos resulta ajeno, no nos resulta vincular permanentemente. Y creo que, bueno, tenerlo a Julio hoy acá en Saladillo, nos parece, ¿no es cierto?, realmente que es para aprovecharlo al máximo. Hemos estado charlando sobre lo que Saladillo de alguna manera atraviesa. Y bueno, y era bueno que también tenga contacto con la comunidad, con nuestra comunidad. Arrancaste la gestión hace un año aproximadamente. Un año y medio. Y desde ese momento siempre tuvimos un buen vínculo, debo reconocer en él, fundamentalmente, una política del Estado que viene de alguna manera pregonando a la propia gobernadora de este acercamiento y esta relación con los municipios en forma permanente, más allá de la independencia del poder que hay que respetar, pero lo hemos escuchado, Julio, en más de una conferencia de prensa, en una conferencia dando, ¿no es cierto?, clases catedráticas realmente de lo que es la justicia, y en eso es un honor que estés en Saladillo. Gracias, señor. Doctor, supongo que usted visitará a los fiscales hoy, ¿no? Efectivamente, la visita a Saladillo, que después continúa con una visita después del mediodía a General Alvear, tiene que ver con el plan de acercamiento de la Procuración General a todas las unidades descentralizadas de la provincia de Buenos Aires. El plan nuestro es el acercamiento a estas unidades. Tenemos previsto, después de terminar la reunión con el señor Intendente y con su equipo, ir a las fiscalías, luego iremos a la Defensoría, y a la Casa de Justicia, para poder cerrar de esta manera nuestras visitas a todas las unidades del Ministerio Público aquí en Saladillo. Doctor, ¿qué concepto tiene usted de los fiscales que hay en Saladillo? Nosotros venimos trabajando, el Intendente lo dijo, yo estoy a cargo de la Procuración General desde el 28 de diciembre de 2016, como que llevo un año y medio de gestión. Y venimos trabajando mucho en el análisis y el seguimiento del trabajo de todos nuestros empleados, funcionarios y magistrados, que son 8.600 en toda la provincia, para poder transmitir una nueva modalidad de gestión, nuevos principios, nuevos objetivos estratégicos, nuevas prioridades de trabajo, entre las cuales hay algunos asuntos que son absolutamente sensibles y que necesitamos trasladar a nuestros fiscales y a nuestros defensores para que vayan comprendiendo. En algunos casos esto es más sencillo y en otros casos la tarea es difícil, y en esos casos es que hacemos un mayor esfuerzo para que se pueda comprender que el fiscal moderno que nosotros pretendemos tener en toda la provincia es un fiscal que comprenda nuestros cuatro objetivos de gestión de política criminal, que son el trabajo sobre la problemática de violencia de género, sobre el narcotráfico, sobre el robo con armas, que normalmente conlleva homicidios y homicidios violentos, y la problemática de la corrupción como cuatro ejes centrales de política criminal. Y para poder entender esto es imprescindible que se tenga en cuenta que hay una base de sustentación, que son como factores de cohesión dentro del Ministerio Público, que son absolutamente incuestionables, son principios que nosotros no sometemos a debate, que es la dignidad y la integridad de la persona humana, el respeto de la igualdad entre todas las personas, la comprensión de la problemática de las situaciones de máxima vulnerabilidad, la perspectiva de género y una cantidad de asuntos y de principios, como digo, que deben ser comprendidos por todo nuestro personal. Entonces, lo que estamos haciendo también en las visitas es ratificando esta situación para que haya una conversión cultural e institucional de todos nuestros integrantes para poder llevar adelante esta tarea. Cuando conseguimos esta conversión, las cuestiones empiezan a funcionar mejor. Cuando no las conseguimos, bueno, tendremos que adoptar, doctor, otro tipo de medidas, ¿no? En la fiscalía, normalmente, cuando uno habla con los fiscales, lo que plantean es que por ahí necesitan tener algún equipo interdisciplinario para trabajar en algunas cuestiones puntuales. Usted hablaba de la violencia de género, cuestiones que tienen que ver con esos aspectos. ¿Es difícil hoy dotar, digamos, a las fiscalías de estos equipos interdisciplinarios con profesionales de distintas ramas? Yo diría dos o tres cosas respecto de esto. Lo primero que quiero señalar que probablemente Saladillo sea uno de los casos emblemáticos en la provincia en donde hay una articulación de las distintas áreas del Estado en pos de la solución de esta cuestión de la violencia de género. Aquí hay trabajo muy importante, institucional y profesional, de la municipalidad, también de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio Público en lo que nos corresponde. De modo que, en principio, la situación de Saladillo es una situación, desde el punto de vista de los recursos y del personal, absolutamente satisfactoria. Por supuesto, siempre es necesario sumar tanto recursos como personal, y en eso estamos, por supuesto. Y la cuestión de la interdisciplinariedad es una cuestión que nosotros tenemos también dentro de nuestra política de gestión como un elemento crucial. Pero yo les he transmitido, además, este es otro tema que quiero plantear en relación a esto, otro aspecto, les he transmitido y les sigo transmitiendo a toda mi gente, los 8.600, y mi equipo lo tiene muy asumido y lo vamos irradiando así, algo que a mí me enseñó una persona con la que trabajé hace mucho tiempo, no viene el caso nombrarla, que fue muy importante para mí y para el país. Y la frase de él a mí siempre me marcó. Una vez yo no le pude presentar un trabajo y le dije que no lo pude presentar porque faltaban ciertos elementos. Y me dice, mire Contegrán, el mal obrero siempre se queja de sus herramientas. Entonces yo lo que pretendo es que nosotros comprendamos que la tarea la debemos hacer con lo que tenemos e ir sumando cosas. Pero insisto, Saladillo es un lugar donde la situación está muy bien. Procurador, doctor, con respecto a la situación funcional que usted describió recién en cuanto al cambio que propone con esta mirada moderna que refiere a los fiscales, bueno, también obviamente no se puede dejar de lado la cuestión estructural que seguramente tienen muchas fiscalías, primero en cumplimiento también de la normativa estipulada en cuanto, bueno, a las dependencias, al personal, incluso administrativo que tienen. Sí. ¿Cómo entiende usted que puede llevar adelante esta tarea también con una mirada del acercamiento de los fiscales a la sociedad, ¿no? Porque no podemos dejar de lado de que hay un cuestionamiento de la justicia muy grande en general. Quizá en un pueblo chico como el nuestro, nosotros tenemos más proximidad y conocimiento de causas en particular, del acceso que tiene el propio ciudadano al contacto con el fiscal. Y entiendo que todavía en eso también hay materia pendiente de, bueno, digo yo, no endiosar a los fiscales y de alguna manera habilitar esta propuesta que usted tiene de que tenga mayor contacto con el ciudadano, de que tenga mayor acceso, ¿no?, al conocimiento de las causas, una proximidad, digamos, no en un pedestal de jerarquización diferente a la del ciudadano, sino de acceso real, digamos, del ciudadano que pueda llegar a tener con los fiscales. Usted me ha sintetizado casi todo mi plan estratégico en este relato, porque están allí planteados muy bien, la verdad que muy bien, aspectos que para nosotros son esenciales. El 7 de marzo del año pasado, en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, nosotros hicimos la presentación de nuestro plan estratégico y el 20 de diciembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, hicimos la presentación de un plan estratégico, presten atención, para el decenio 2018-2027. Y en ambos casos, primero en el plan del año y luego en el plan del decenio, hemos nosotros instalado algunos aspectos que están presentes en lo que usted me señalaba en la pregunta, claramente presente, la transparencia. La transparencia no es solamente una cuestión cosmética de decir nosotros gestionamos recursos públicos y por lo tanto tenemos que ser transparentes. La transparencia hace al contacto con el ciudadano, con la población, y esto mejora la eficiencia y la eficacia del funcionamiento en cualquier ámbito del poder público y en ámbitos judiciales absolutamente esencial. ¿Y por qué esto es importante, más lo otro que usted, las otras cosas que señalaba? El Poder Judicial en las encuestas últimas de los últimos meses ahora se está revirtiendo, y a mí me deja muy tranquilo, y se está revirtiendo mucho en la provincia de Buenos Aires, lo que nos genera un orgullo grande, porque claro, no podemos dejar de sospechar que puede tener que ver con el trabajo que venimos haciendo. El Poder Judicial era la institución más descalificada de todas las instituciones de la República, y una República no puede funcionar con un Poder Judicial desprestigiado. Por eso lo que nosotros hemos planteado, de la mano de la transparencia, es mejorar el profesionalismo en el trabajo, mejorar la imagen y el prestigio de la institución y de cada uno de sus integrantes. Por eso hoy me acompaña en esta visita el doctor Max Perkins, que es el Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, que tiene una enorme responsabilidad, que es hacerse cargo de todas las irregularidades y poder nosotros expurgar del sistema todo aquello que no funciona. en términos de irregularidades. Por eso decía, la transparencia, mejorar la imagen y el prestigio. Y todo esto viene de la mano de lo que usted muy bien señalaba y también lo hemos planteado. Nosotros proponemos una gestión de puertas abiertas y esto tiene un doble sentido, el sentido de salir a buscar los problemas de la gente. Nosotros no soportamos funcionarios y magistrados dentro del Ministerio Público que estén en sus escritorios. Salir a buscar los problemas de la gente. Y en segundo lugar, recibir todos los problemas que la gente tiene. Por supuesto, el tiempo es escaso, es limitado, hay que adecuarse, hay que ordenarse, hay que distribuir los recursos, pero nosotros no podemos dejar de recibir los problemas. Yo estoy muy interiorizado de las problemáticas más sensibles de Saladillo. Sabemos de cuestiones tremendamente sensibles vinculadas a femicidios que se investigan en La Plata, situaciones de posibles abusos de menores, de una menor aquí en Saladillo también muy delicado, la problemática de la droga, alguna cuestión vinculada a la corrupción con posible tráfico de información para la comisión de delitos. Toda esta problemática no se puede resolver sino es con profesionalismo, con la convicción de que hay que salir a buscar y recibir la problemática y recibir y contener a las víctimas y sus familiares y, ante todo, tener la certeza de que nosotros estamos jugando un papel institucional. El 28 de diciembre, cuando me hice cargo, ante colegas de ustedes en La Plata, esto provocó una gran conmoción, yo dije dos cosas. La primera es, la Providencia ha querido que yo me haga cargo de este cargo, de esta función, el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Por lo tanto, nosotros lo tomamos como una inspiración para proteger a los más vulnerables, como principio central de nuestro trabajo. Y lo segundo, es petulante, puede sonar soberbio, estamos convencidos de que nuestra gestión va a ser algo así como reasumir el liderazgo dentro del Poder Judicial y por lo tanto del Poder Público para recomponer institucionalmente a la provincia, que está devastada, lo dije en 2016. Y para esto es necesario acercarse a la gente. De hecho, mis visitas a las cabeceras que hice todas el año pasado y a las descentralizadas que ya empecé el año pasado y estoy haciendo ahora, tienen mucho que ver con esto, acercarme a mi gente y que ellos vean cuál es el modo de trabajo que yo propongo. Hay que estar con la gente, hay que estar con nuestra gente, porque nosotros no podemos sino dar esta tarea y este trabajo destinado a mejorar las condiciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal los encuentros del caso de Marisol Ollanar, doctor? Bueno, justamente una de las cosas que yo señalaba, por razones de principios, nosotros normalmente no mencionamos nombres y apellidos de las personas, pero esto ha sido público. Se está trabajando en La Plata, nosotros con el fiscal general de La Plata, el doctor Héctor Bogliolo, mantenemos contacto para que él me vaya informando lo que va, cómo va evolucionando. Nuestra aspiración es que esto tenga un poquito más de dinámica. Así que ya le hemos planteado a Bogliolo que tenga un poco más de dinámica la sustanciación de la prueba, de un caso que desde el punto de vista de la colección de la prueba es difícil, pero se está trabajando. Doctor, mucho se habla del garantismo en la justicia. ¿Cuál es su posición, su visión? ¿Una justicia más garantista, menos garantista? Mire, yo le voy a... Disculpe que usted me pregunte y yo le respondo con frases que yo tengo instaladas y de algún modo me van marcando mi modo de actuar. Una frase de Goethe en el Fausto. Goethe en el Fausto dice, toda teoría es gris, solo el árbol de la vida nace siempre verde. Garantismo, abolicionismo, proteccionismo, persecución, la realidad. Nosotros nos enfrentamos a la realidad. Y la realidad nos manda a investigar los casos, a defender los derechos de las personas, a proteger a las víctimas. Yo no participo de los principios del garantismo y del abolicionismo. Me parece que son absolutamente contrarios contra la naturaleza de las cosas y la realidad misma. O sea que nuestra perspectiva, que es de un equilibrio, porque nosotros dentro del Ministerio Público tenemos, como les dije, las tres áreas de gestión, fiscales, defensores y asesores, ese equilibrio nos inspira a una gestión que no puede tener en cuenta dogmatismos ni ideologismos, no lo puede tener en cuenta. Y yo creo que trasladar o traspolar visiones ideológicas al plano de la realidad es como querer tapar un pozo de petróleo con una boina vasco. Es absolutamente imposible. Nosotros trabajamos con la realidad y pretendemos resolver los problemas en la realidad y no desde los laboratorios. En el aspecto técnico, doctor, sí hubo un eje, quizá en la reforma del Código Procesal, que tiene que ver con garantizar mayores cuestiones para la víctima, ¿no? En nuestro código quizá la cuestión del imputado, bueno, ha tenido privilegio y muchísimo más protagonismo, obviamente después de venir del proceso militar, bueno, hay una ausencia prácticamente de vigencia en ese sentido, ¿no? Pero ha sido un eje que, bueno, no sé si se ha podido concretar y plasmar en el proyecto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo han trabajado? Nosotros participamos del principio que ha sostenido la gobernadora de la provincia y el ministro de Justicia en cuanto a privilegiar a la víctima dentro del sistema procesal. Lo hacemos así, agregamos dos o tres factores y uno que quiero señalar en relación a lo que usted decía. Los dos o tres factores son que pretendemos que la tutela de la víctima se irradie también a la tutela de los familiares de la víctima. Cuando uno habla de la víctima, en muchos casos cuando se han producido homicidios, obviamente de lo que está hablando es de los familiares. Yo recibo a los familiares periódicamente y yo les puedo decir que uno después de esas reuniones no es el mismo. De modo que va, por un lado, desgarrándose en su alma y por el otro lado sumando experiencia para poder trabajar. De modo que la víctima es, sin ninguna duda, un sujeto eminente dentro del proceso. Pero lo vemos también en una perspectiva de equilibrio, que tiene que ver con la protección de todos los derechos que están involucrados. También nosotros pretendemos, y esto hay que decirlo con mucho cuidado para que no se malinterprete, pretendemos que se protejan los derechos de quienes han cometido los delitos. Por supuesto, esto significa que si se condena, que cumpla la condena, que se lo resocialice, que se intente recuperarlo para la sociedad, pero siempre teniendo en cuenta que el eje central, como usted muy bien dijo, es la víctima. Lo que yo quiero señalarle, usted dijo que venimos de un tiempo del proceso, algo así, del proceso militar en el que el imputado era... Mire, la verdad es que el péndulo hacia los derechos exacerbados y absolutamente desbordados del imputado no se produjeron durante el proceso militar. Tienen más que ver con una pregunta que me hacía un compañero suyo recién. Tiene que ver con la incorporación de ciertos principios dogmáticos, teóricos, de sistemas desarrollados, porque estos vienen de sistemas desarrollados, a sistemas que institucionalmente son subdesarrollados, como el nuestro, mal que nos pese, vinculados a esta cuestión que recién se señalaba. O sea, que no es un problema de aquel momento oscuro que pasó la Argentina, sino que es un problema de la pretendida incorporación de visiones teóricas de modelos desarrollados a países subdesarrollados que nos han hecho mucho daño en el funcionamiento. Un debate larguísimo, ¿no? Larguísimo. Larguísimo. Tocó un tema muy sensible, doctor, que tiene que ver con el estado de los penales y de los detenidos en la provincia de Buenos Aires. Una situación de urgencia y una situación muy grave. ¿Cómo tratan esto ustedes desde la Procuración? Lo tratamos como un principio central de nuestra gestión. Integramos la mesa de seguimiento que está constituida por los integrantes de la Suprema Corte, el Ministro de Justicia, el Ministro de Seguridad, el Secretario de Derechos Humanos. Participamos también en todos los foros para poder ir resolviendo de alguna manera este tema. Estamos proponiendo alternativas, hemos incorporado nuevos mecanismos para que pueda haber salidas transitorias aseguradas y garantizadas en cuanto a que se lo va a controlar. Hemos avanzado mucho en la incorporación de las pulseras electrónicas para el seguimiento de aquellas personas que cumplen condenas. Hemos trabajado incorporando dentro del Ministerio Público, que esto fue una novedad del año pasado y la verdad está funcionando muy bien, un sector del patronato deliberado para que sean nuestros fiscales quienes hacen el seguimiento del cumplimiento de las condenas, para poder de alguna manera descomprimir la situación de las unidades penitenciarias. Es un tema central. Nosotros hemos recibido y hemos estado en vinculación con organismos de la sociedad civil, de tutela de derechos humanos constantemente e internacionales, y vamos en el buen camino y yo creo que el poder político está trabajando porque me consta a mí que la gobernadora lo tiene como un objetivo central de su política. Doctor, le hago una pregunta. En el ámbito local los periodistas tenemos algunos problemas con los fiscales. Durante una quincena hay mucha información, durante otra quincena no hay nada de información. ¿Cómo hay que manejarse? Yo participo de la idea de que nosotros tenemos que salir hacia los medios y en función de eso transmitir la información de manera seria y profesional, equilibrado, otra vez el tema del equilibrio. Porque hay situaciones que ustedes comprenderán de tensión entre el derecho a la información, que es de naturaleza constitucional y convencional internacional, y por el otro lado el derecho de reserva, no solo por las cuestiones de derechos personalísimos, sino también por el funcionamiento táctico y estratégico del proceso, que si se da a conocer algo se frustra la investigación. Bueno, nosotros tenemos que, de alguna manera, perfeccionar y capacitar a nuestros fiscales y defensores en el manejo de la relación con los medios. Dejar de tener estas cosquillas que tenemos a veces con las cámaras, con los micrófonos, con lo que nos preguntan. Y de la misma manera, yo creo que es una cuestión como que se va potenciando. Aquello que les decía de la transparencia y las puertas abiertas, van a ayudar también, porque si nosotros mostramos una mejora institucional, una mejora de la relación, más transparencia, estamos con medidas muy importantes en ese sentido de la transparencia. Bueno, yo creo que también la sociedad y por lo tanto los medios que reciben las preocupaciones de la sociedad y las trasladan, van a mejorar esta vinculación. Yo conozco de los problemas que hay en la relación entre nuestros funcionarios y magistrados con los medios, no solo aquí, sino en toda la provincia, y estamos trabajando y estamos incorporando mecanismos de capacitación, de perfeccionamiento en coaching, el manejo de vocerías, para ver si efectivamente podemos ir avanzando en una mejora. Y en términos generales, las cuestiones más sensibles, nosotros lo que hacemos es concentrarlas en la Procuración General, y quien hace finalmente de vocero de todo el Ministerio Público en la provincia en estos temas sensibles suelo ser yo.